Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio, y del sueño a la verdad hay un paso que daremos o que dimos. Hay un paso, solo un paso, nada más. Hace frío y quizás llueva en la ciudad. Lluvia, de Inés Corto. Entreabro los ojos y todavía entre sueños la escucho. La lluvia ha vuelto a mi balcón. Un murmullo de ternura entra a despertar charcos de recuerdos. Tiemblan las gotas de otras lluvias en otras ventanas y otras vidas. La hamaca, que en vaivenes solitarios espera de los chicos los gritos y la risa. Las veredas mojadas, los pasos apurados que corren en tiempos de encuentro y despedida. Los naranjos, apenas protegidos por el aroma de los azahares que retrasan la partida. Abro los ojos empapada de imágenes y la amada figura me sonríe. Un nuevo chaparrón cubre mi cama. De emociones se ha llenado la mañana. Hemos comenzado Mimos para el Alma recitando el poema Lluvia de Inés Corto, porque Inés será nuestra invitada de hoy. Con ella hablaremos sobre el arte de leer, la lectura en la vida de los niños, su experiencia como docente y capacitadora de la Dirección de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires, los recuerdos que tiene de haber conocido a Borges y a Sábato, y por supuesto también la escucharemos recitar. Mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada semana se titula Aprender, y su autor e intérprete es el cantautor mendocino Roberto Fiat. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego, de todo el universo, si precisas un guía. De todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. Buenas tardes. ¿Se encuentra Inés? Hola, Cinda. Sí. ¡Qué placer! ¿Cómo estás, Inés? Bien, querida. Muy bien, muy bien. Aquí estaba, esperándote. Inés Corton es docente y maestra rural desde los 17 años. Ejerció su profesión durante algún tiempo en escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires. Luego hizo el profesorado en lengua y literatura y comenzó a trabajar en escuelas de la ciudad de Coronel Suárez, Instituto San José, ENET número 1, Colegio Nacional. En este último dictó clases en el nivel secundario y superior. Fue directora de una extensión universitaria por 3 años y en sus últimos años de docencia, junto al grupo técnico de capacitación docente que integraba, recorrió toda la zona educativa número 23 de la provincia, capacitando docentes. En su ciudad colaboró desde su creación con la Biblioteca Popular Infantil, en su momento única en el país y en Latinoamérica, especializada en niños y adolescentes. Y fue capacitadora de la Dirección de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires, donde dictaba talleres de escritura y lectura para niños, adolescentes y adultos. Hace 2 años, Inés se jubiló y trasladó su residencia a la capital de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenida a Mimos para el Alma, Inés Cortón. Buenos días, Cinda. Qué placer escucharte, qué placer estar con ustedes, qué placer compartir esto que un día fue un sueño, algo lejano, algo parecía tan extraño y sin embargo logramos este acercamiento, bueno, y llegar a esta instancia en que estamos así tan cerquita. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Inés. Sabes que la alegría es mutua y que yo también estoy muy contenta de que después de estar tanto tiempo interactuando a través de internet, de estar leyéndonos, a mí me llena de satisfacción disponer de este momento para hablar un poco con vos. Es compartido entonces, es todo compartido. El afecto, el sentimiento y el agradecimiento. Inés, quisieras que te definieras con pocas palabras. Inés es una mujer que empezó muy joven a trabajar, a moverse en el ámbito de la educación. Según me ha definido alguna amiga, soy una docente, esté donde esté, siempre surge aparentemente esta necesidad de enseñar y de estar cerca de todo lo que es la cultura. En realidad, más que, creo que es un poco más amplio que lo que es la educación escolar. A pesar de que he trabajado en todos los niveles, porque empecé como maestra rural, y, o sea que trabajé con los chiquitos en escuelas primarias. Luego estudié mi profesorado de lengua y literatura, me inicié en secundaria, trabajé en el nivel terciario y ya sobre los finales de mi carrera fui capacitadora en un equipo técnico, capacitadora para el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y recorrí una amplia zona capacitando docentes. En el intermedio o entre todo esto aparece una necesidad de estudiar música, y lo hice siendo adolescente, de leer, bueno, hablar de la lectura para mí es hablar de algo que nació conmigo, porque no tengo conciencia de cuándo se inició, supongo que fue antes de que aprendiera a leer, porque en mi casa mi padre era un gran lector, era también profesor, periodista, y entonces estaba rodeada de libros y, bueno, ¿qué otra cosa se podía hacer que leerlos? De manera que soy gran lectora, tuve necesidad de escribir allá por mi adolescencia y luego abandoné un poco, pero siempre quedaban allí algunos papeles sueltos en los que siempre había algo para decir. Y a medida que fui creciendo y que fui viviendo experiencias y que, bueno, la vida da a veces una palmada y otras veces es un cachetazo y entonces uno aprende y la escritura también se hizo una parte muy importante de mi vida. En estos momentos intento, no estoy trabajando puntualmente en educación, sino con algunos talleres literarios que son online y presenciales y además, bueno, participando de varias varios proyectos culturales. No sé si fue sintético, pero bueno, esto es lo que soy. Inés, cuando eras pequeña, ¿tenías el sueño de ser docente? No lo pensé así, nunca fue así como un gran proyecto. Es más, creo que mi deuda es aquello de haber sido, quería ser arquitecta, y me fascinaba la parte creativa, el imaginar un lugar donde después las personas iban a poder hacer su vida, y me encantaba eso, pero bueno, no pudo ser, y la opción fue ser docente y seguir la carrera docente, y en un primer momento la acepté como algo transitorio para después continuar una carrera, y me enamoré de esto, y bueno, así fue como se dio todos estos pasos. Lo de maestra rural, ¿es algo que vos elegiste o que vino con tu carrera, para lo cual no tuviste ninguna elección? No, me entusiasmaba mucho la idea de poder no solo trabajar, es decir, poner en práctica lo que había estudiado, sino que ya a los 17 años estaba viajando en mi zona, en mi región, al campo a dar clases, y realmente fue algo que me atrapó, me entusiasmó, me gustó, y ahí quedé, tratando de crecer, pero bueno, dentro siempre de ese ámbito. ¿Existen diferencias entre la labor de una maestra de ciudad y una maestra rural? Sí, y creo que lo era en aquel entonces y lo es ahora, desde las dificultades para llegar a los lugares hasta la relación del docente en un ámbito en el que padres y alumnos están, digamos, tienen el centro de su vida cultural en la escuela, la diferencia es bastante importante. Creo que la tarea del docente rural es una tarea que va mucho más allá del aula, como, bueno, suele ocurrir también en las ciudades, pero me refiero a que tiene como obligación casi el estar permanentemente presente, porque, bueno, en estas zonas es, además de ese contacto cultural, de ser el modelo casi de cultura, ya no lo es tanto a través de la televisión y de internet, pero lo era mucho en aquel momento, y creo que eso le daba demasiadas obligaciones al docente, que en general cumplía a veces hasta la tarea de enfermero, de llevar y traer, ¿no?, los mensajes, las cajas, a veces hasta me ha tocado de llevar alguna herramienta para arreglar a la ciudad. Creo que sí, que hay una diferencia entre una y otra tarea. Me gustaría que me contaras un poco cómo fue tu misión en la Biblioteca Popular Infantil. Bueno, la fundadora de la Biblioteca Popular Infantil era una gran amiga, y ella empezó un poquito jugando con sus hijos en la vereda, sacando mesitas y libros, y los amigos de sus hijos empezaban a reunirse alrededor. Entonces un día, ella era, por supuesto, era quien les leía, un día decidió que entraran a su casa y acomodó como para que fuese una biblioteca, y a partir de allí empezamos a compartir porque esto crecía, y entonces era necesario un lugar, y así fue como la biblioteca infantil empezó a tener un cierto reconocimiento, y luego se hicieron los trámites para que fuese una biblioteca popular. Estuve acompañando en todo lo que pude, a veces con talleres, a veces organizando ferias de libro, recibiendo. Creo que nos visitaron todos los escritores infantiles, los grandes, todos en algún momento estuvieron en nuestra biblioteca. Y hoy que nuestra amiga ya no está y que yo estoy un poco lejos, a pesar de que sigo de cerca no solo sus pasos, sino que colaboro, voy a dictar talleres, a leer a los chicos, siempre hay algún programita en los que estoy incluida, hay una maravillosa, un maravilloso grupo de personas que están, que siguen adelante en esta biblioteca, que en algún momento fue la primera para, por lo menos exclusivamente para niños y adolescentes, con esa orientación, y que creo que en algún momento incluso hasta fue la única que hubo en Latinoamérica, o por lo menos en nuestras regiones. Estoy muy orgullosa de eso y, bueno, siento que hemos hecho mucho para colaborar en atraer a los chicos a la lectura. Todo esto me hace acordar dos historias que he vivido muy de cerca. Mientras estuve en Asturias, compartí mucho tiempo con la hija de un amigo mío. Ella debe tener ahora 11 añitos. María, que así se llama, es una gran lectora que con su corta edad crea sus propios libros a mano, artesanales. A María le encanta leer libros de geografía e historia, especialmente de Asturias. Después tengo a mi sobrina Lola, que nació con síndrome de Down, y a principios del 2012, finales del 2011, me enteré, ella tiene ahora 10 añitos, me enteré que Lola es una lectora compulsiva. El año pasado se leyó 50 libros, y creo que eran los únicos 50 libros que había en la biblioteca de su escuela. Con estos dos ejemplos yo veo claramente cómo los niños mejoran su calidad de vida a través de la lectura. Y si te sentás a hablar con cualquiera de estas dos mujercitas, María o Lola, vas a mantener un diálogo muy rico e interesante. Ah, eso sí, si le preguntás a ellas qué regalo prefieren para su cumpleaños, la respuesta en ambos casos es la misma. Tanto María como Lola te van a pedir un libro. Eso me pasa con mi nieta, a quien también he entusiasmado bastante con la lectura. Ahora, esta experiencia de leer 50 libros en un año, la tuve a los 8 años, cuando mis padres me regalaron para una Navidad la biblioteca, la famosa colección Oro, que, bueno, ya no era famosa en aquel momento, por supuesto. Y tenía todos los escritores, los famosos españoles, hispanoamericanos, argentinos, y yo recuerdo haberlos leído en el plazo de un año y medio, a todos. Pero además creí que, bueno, siendo mayor, creí que me había olvidado de muchos de ellos, y cuando estudiaba en el profesorado, que tuve que volver a leerlos, llegué incluso a recordar en qué lugar estaba cierta información, si de la página derecha o de la izquierda, cosa que me sorprendió muchísimo, porque no pensé que pasado tanto tiempo podía tenerse semejante memoria, pero creo que justamente la lectura lo que consigue es esto, ¿no? Que esta chiquita que vos contás pueda hablar de su lugar, de su historia, de su geografía, de la arquitectura, con sapiencia, ¿no? Y que alguien que aparentemente debiera tener alguna dificultad para esto, no lo tiene, al contrario, ¿no? Su mente se abre y le permite ir mucho más allá. Eso es la lectura para cualquiera, y está absolutamente comprobado. Creo que cada lector puede dar fe con su propia historia, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que los niños vean menos televisión, jueguen menos con la computadora y se acerquen un poco más a la lectura? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre las tres actividades? Exactamente. Creo que justamente se trata de buscar un equilibrio. Hay una necesidad de los niños de aprender, y cuando se logra aprender de los padres, es un aprendizaje que no se olvida, es algo que se transforma en una costumbre, en un hábito, y el hábito de la lectura indudablemente nace de casa. Indudablemente el tener libros en la casa, pero además no solo ver a los padres leyendo, sino que los padres lean a sus hijos. No importa el tipo de texto, a veces hasta leerles el diario es un ejercicio de lectura que implica un acercamiento a la palabra que después se transforma en una necesidad, que se puede ver cuando los chicos aprenden a leer, y cuando los libros parecen no alcanzar y deben escribir sus propios libros, sus propias historias. Creo que la tarea de los padres respecto de la lectura es sumamente importante, porque además les permiten abrirse al mundo, conocer mucho más allá del espacio en el que podrán moverse en toda su vida y lograr comprender al otro, las otras culturas, las maravillas y las dificultades con las que el hombre en general se maneja en sus vidas, ¿no? Cuando te vas, se duerme un sueño de amor que nunca muere. Cuando no piensas en mí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Las horas no pasan y yo sigo sin saber hacia dónde ir. Cuando te vas tan lejos, un poco de mí se desvanece, nada es lo mismo sin ti. Solo puedo esperar que vuelvas a mí. Inés, ¿cuándo fue que empezaste a escribir con el corazón? Porque realmente lo estabas necesitando, porque lo sentías. Bueno, creo que como todo adolescente, cuando empiezan tantas emociones juntas y ese enamoramiento del amor, y entonces hay necesidad de decir con palabras grandilocuentes. Y bueno, fui escritora de esos poemas, justamente, de ese tipo de lectura, que era más bien un dejar fluir, salir, todo eso que parece que ahoga si uno no lo dice de alguna manera. Más tarde tuve la oportunidad de, bueno, también desde mi tarea, no solo enseñar la literatura, la poesía, el cuento, la narrativa, sino también de practicarlo y de imponerme, así como un ejercicio más, que si mis alumnos podían hacerlo, yo también tenía que hacerlo. Y luego fue, bueno, el ir madurando y el ir dándose cuenta de que había que dejar de alguna manera en algún lugar todo eso que uno iba viviendo, iba sintiendo, iba sufriendo o disfrutando. Y siempre hubo cuadernos a mi alrededor, cuadernos que todavía están dando vueltas por allí, entonces son muchos, muchos cuadernos, pero a los que, bueno, les iba incorporando aquello que apurada escribía en cualquier papelito. Recuerdo estar frente a una clase y mientras los chicos estaban haciendo alguna tarea que requería de silencio, de pronto tenía que irme al final de la carpeta o de algún libro o en algún lugar donde pudiera escribir algo que había surgido así de improviso. Y bueno, alguna vez cuando perdí a mi padre tuve la necesidad de contar qué cosas me pasaban y a raíz de eso surgió un libro muy, muy caserito, muy, muy de entrecasa, que recorrió algunas librerías, que fue regalado, que alguien tuvo el atrevimiento de comprar porque hicieron una presentación muy bonita del mismo y bueno, se fueron dando estas cosas así. Y es un libro que creo que me quedó un solo ejemplar y que no lo mostraría en este momento porque es de una etapa de escritura en la que yo llamo volcánica, en la que uno suelta, ¿no?, todo lo que siente, pero a veces se olvida de, bueno, de las técnicas literarias. Entonces, ahí quedó como algo que fue parte necesaria, necesaria en el crecimiento, pero que hoy no querría, no sé si salvaría alguno de los textos de ese libro. Después no he publicado más, salvo haciendo algún tríptico, algún textito así muy muy suelto para cuando me pedían para algún proyecto especial o para las escuelas. A raíz del nacimiento de mis nietos, fui una contadora de cuentos y a partir de la penúltima nieta, porque ahora tengo una chiquitina de un mes y medio, escribí cuentos especialmente para los chiquitos de su jardín. Primero para su sala, me invitaron en una maratón lectora para que fuera a leerles a su salita, y luego para todo el jardín para el año siguiente, la maratón del año siguiente para todo el jardín. Así que también he incursionado un poco en la escritura para niños, cuentos y poemas. ¿Te gustaría leernos algo? He escrito durante algún tiempo, mi mente se programó, no sé de qué manera surgió, pero para escribir haikus. Y me gustaría, bueno, leerte algunos, y tengo un poema que se llama Mujer Pequeñita, que en mi casi, que diría que mucho de la escritura de una época especial de mi vida fue especialmente para la mujer. Hoy el poema busca un templo vacío donde ir a orar. La telaraña abraza al viejo libro. ¡Qué pobre escudo! Vanas palabras. Cuando nombran miserias, malas palabras. ¿Por qué caminas como si en esta vida no hubiera puentes? Del enemigo respiramos el aire. Algo nos une. Esta ternura necesita que pronto le den abrigo. Plácida tarde, la tierra nos parece más habitable. Y cuando viajes, no lo hagas a otras tierras, viaja hacia el otro. Voy a leerles también de mi autoría un poema que se titula Mujer Pequeñita. Lo nombró por última vez y se murió de silencio. Murió su voz y con ella la diosa naciente. En el nuevo santuario se derramó en barro y piedras. Una mano, una boca, una mirada. El poder de la destrucción está en una, solo en una de ellas. Todo puede construirse, pero todo se destruye. Después, el viento helado se colará en los restos, se derramará en silbidos. Todo se dirá, pero nada será cierto. Todo será cierto, pero no lo dirá. Y entonces quedará un molde, un pequeñísimo molde de mujer. Que intenta saltar desde la torre más alta que hay en el lugar. Cuando un sueño se termina y uno empieza a despertar, necesita irse lejos para volver a empezar. Sin sentido fue mi vida hasta que te vi. Iluminada en mil colores, parada frente a mí. Quisiera saber de ti. Salir a caminar por las calles olvidadas, por los días que vendrán. Si existe el paraíso, existe en ti, mujer. Mujer, mujer. Si existe el paraíso, existe en ti, mujer. Cemento, hierros, luces y alquitrán, todos corren por su vida y nadie mira a los demás. Y necesito verte hoy. En cualquier lugar necesito ir contigo a la eternidad, mujer. Existe el paraíso, existe en ti, mujer, mujer. Si existe el paraíso, existe en ti. ¿Qué conociste a Borges y a Sábato? Sí, sí. Borges, en realidad, porque viajaba a Coronel Suárez, él era bisnieto del coronel Isidoro Suárez, que lleva, del que la ciudad, nuestra ciudad lleva el nombre, y se lo invitó y siempre participaba, siempre nos visitaba, y por supuesto era todo un acontecimiento, ya era el señor Borges. Y así tuve oportunidad no solo de compartir almuerzos y estar sentada muy cerca y poder conversar con él, sino además que tenía alumnos que eran muy buenos escritores y habíamos logrado, por ejemplo, con una de mis alumnas que hiciera una especie de continuación del poema de los dones. Y en un espectáculo público se lo comentamos y nos pidió que se lo leyeran, y bueno, esta niña que hoy es una mujer y escribe y bueno, tiene toda una vida alrededor de la literatura, no solo lo leyó, sino que las palabras de él fueron tan, bueno, dentro de su humildad, que era real, aunque algunos creen que un poco la actuaba, en realidad era así, así de tímido y así de humilde, le dijo que él creía que ese poema era mucho, mucho mejor que el suyo. Imagínate lo que fue para esta niñita, ¿no? Era una adolescente en realidad. Y con Sábato tuve la posibilidad de conversar alrededor de media hora o tres cuartos de hora en una feria del libro aquí en Buenos Aires, en la que cuando yo volví a la realidad, digamos, esta cosa que le suele ocurrir a los jóvenes con sus cantantes favoritos, yo volví a la realidad y me di vuelta y había cientos de personas detrás esperando para saludarlo y para que le firmara autógrafos. Y bueno, fue una de esas charlas no solo inspiradoras, sino que le llegan a uno al alma porque la persona era tan grande como el escritor. Fueron experiencias maravillosas. Recuerdo que además estaba en ese momento, su esposa estaba mal de salud, a poco tiempo falleció, y yo le contaba cómo mis alumnos se preocupaban y me preguntaban si yo tenía conocimiento acerca de la evolución de la enfermedad, y él se sintió como que, bueno, iba un poco más allá de una entrevista o de una conversación, porque en realidad fue una conversación con el escritor, de manera que, bueno, pudimos hablar un poco más de lo personal, además de la escritura, cosa que es sumamente enriquecedora, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de conocer más en profundidad a un escritor o a un poeta, ¿nos olvidamos de su obra y tratamos de ser como parte de su familia? ¿O seguimos manteniendo la distancia y nos limitamos a hablar sobre lo que todo el mundo conoce de él o de ella. Cuando uno puede conocer un poco más del escritor, le interesa mucho su vida, ¿no? Su vida personal. Entonces allí hay un ir un poquito más allá del libro, del título y de la profesión. A mí también me pasa con vos, por ejemplo, Inés, y con toda la gente que estoy conociendo a través de Mimos para el Alma. Son personas que realmente a mí me están mimando. Vos me estás mimando ahora de verdad. ¿Cómo no me voy a interesar por tu vida y la vida de ellos? Hay vida más allá de un libro o de un CD. Y digo CD porque también entrevisto músicos. Hay algo que me gustaría comentarte porque me parece que es algo muy importante. Por lo menos yo lo siento así. Justamente en estas maravillosas relaciones que uno logra establecer a través de Internet, conocí la labor de María Belén Aguirre, que es fundadora de la Biblioteca Parlante Haroldo Conti de Tucumán. Una joven a la que no conozco personalmente, pero con la que también he logrado este lazo, ¿no? Este ida y vuelta de sentimientos y de compartir cosas que amamos y que nos unen, ¿no? Y en algún momento, conociendo la labor de la biblioteca, porque graban los libros, poemas, novelas, cuentos para ciegos, en un primer momento exclusivamente para ciegos, le pregunté si podía colaborar, así que empecé a mandarle algunas grabaciones. Y bueno, tengo la fortuna en este momento de saber que va a venir a fin de mes, que vamos a viajar juntas a Coronel Suárez y que nos han invitado a las dos para hacer lecturas de nuestros poemas. Así que, bueno, fíjate qué hermoso esto, ¿no? Así como espero conocerte personalmente y poder mirarnos a los ojos y darnos ese abrazo que nos estamos dando ahora a la distancia, de la misma manera voy conociendo a gente preciosa cuyo contacto era solo así, a la distancia, y que, bueno, hay tanta cosa maravillosa para compartir que terminamos encontrándonos. De alguna manera lo logramos. Y esto que vos decías de tus escritores me pasa constantemente con estas personas. Algunos solo son lectores, otros participan de mis talleres de escritura, pero con todos hay aquí un lazo que es muy fuerte y que es maravilloso poder después, bueno, llegar a esto de abrazarnos y mirarnos a los ojos y, bueno, decirnos las mismas cosas pero frente a frente, ¿no? ¿Y el taller repentista online? A ver, también con una amiga con la que compartimos mucho, ella es argentina pero vive en Salto, en Uruguay, un día empezamos a decirnos frasecitas y a mandarnos cositas y sobre eso vamos a escribir, incluso hasta en los chats. Nos mandábamos alguna frasecita y salía allí algún textito, un mini texto. A partir de eso dijimos, ¿y si esto lo compartimos y vamos y ponemos en internet e invitamos? Y bueno, ella por su trabajo se tuvo que viajar en un primer momento y después está en este momento muy complicada, de manera que yo quedé al frente de ese taller repentista que fue incorporando a la gente así. Alguien entraba, lo veía, le gustaba e invitaba a su primo, a su amigo, a su vecina que le gusta escribir o a la, no sé, la familia, alguien de la familia, y hemos creado ahí un grupo que fantástico porque además nos divertimos mucho y porque todos los días yo les propongo un autor distinto del que les doy tres títulos y los títulos sirven de inspiración para escribir un microtexto, un texto mínimo, están los espacios de Facebook, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que hacemos, jugamos un poco a escribir de manera muy rápida y muy repentista, como se llama el taller. Ese es uno de los juegos que tenemos aquí en Internet. Sí, te escucho. ¿Y por qué se llama repentista? Justamente porque la idea es que leamos y escribamos lo primero que se nos presenta en la mente. sin que tenga demasiada elaboración literaria. Ese es el juego. Hay quienes logran hacerlo, hay quienes, bueno, a la mañana entran, miran las palabras y después participan a la noche, por ejemplo. Pero también, por supuesto que algunos dependen de sus tiempos, ¿no? Pero con un gran entusiasmo y están todas las mañanas esperando el taller para poder, bueno, compartir con los demás. Y debido a eso les he creado también un café del día, donde empezamos a escribir los comentarios, porque ocurría que entre la escritura surgían comentarios, algunos muy graciosos y algunos no demasiado conectados con el tema del día, pero bueno, había una necesidad de que compartiéramos algo más, así que también en una especie de café, por supuesto siempre online, nos seguimos comunicando y nos vamos conociendo. Han surgido amistades preciosas y bueno, de allí también nos hemos conocido con muchas de estas personas. Pero además tengo un taller virtual de escritura creativa que lo dicto, bueno, un poco con mucho, sobre todo es, por supuesto, virtual, o sea que es todo internet, pero con distintas estrategias. A veces logramos hasta escribir en grupo varios a través de un programita, vamos escribiendo todos juntos, que es cosa que es muy interesante también. Y además, bueno, como viajo mensualmente a mi ciudad, a Coronel Suárez, que aclaro que está ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, se me invitó para, ya que venís todos los meses, pues voy a visitar a mi mamita que tiene muchos años y a mi hija que ahora ha tenido su segunda bebé, y me invitaron para dictar un taller presencial, así que también estoy viajando mensualmente para hacer eso. Me jubilé, pero no estoy inactiva, como verás. ¿Cuáles son tus próximos proyectos, Inés? Me han invitado para hacer un audiolibro, así que estoy ahora, bueno, tengo que primero que ir al registro de derecho de autor para asegurarme, ¿no?, de tener la propiedad de los textos y para grabarlos, y bueno, creo que también van a ir a una especie de antología. Ese es un trabajo que hace esta chiquita que te decía, esta jovencita de Tucumán, y además en Coronel Suárez también, que participo, colaboro con una institución de arte, en realidad es Isidoro Espacio de Arte, y allí, bueno, ahí se reúnen, en realidad se reúnen todas las artes, y está liderada por una señora que es un batallón, en realidad, y que ha logrado que los pintores del lugar, que los artistas en general, y en mi caso la escritura, bueno, salgan un poco del espacio de la ciudad y regional para hacerlos internacionales. Así que también en eso estoy con proyectos allí. ¿Tus vías de contacto por si alguien quiere escribirte o sumarse a tus talleres literarios? Cómo no, en internet estoy como Inés Cortón y mi correo es dinescortón@yahoo.com.ar. Un mensaje a todos los amigos y oyentes de Mimos para el Alma que te están escuchando en todo el mundo. Yo siempre estoy trabajando, bueno, para algunas instituciones, ¿viste? Y lo que más les pido es que no bajen la guardia, que no pierdan las fuerzas. A veces hay cosas, ¿viste?, que te llevan hacia atrás, pero bueno, hay que volver a caminar, ¿no? Seguir adelante. Es maravilloso lo que se consigue. Has hecho un trabajo fantástico, fantástico. Es muy lindo lo que haces. Mi mensaje para tu gente, en realidad, para quienes te acompañan y que, bueno, se unen a este proyecto maravilloso de Mimos para el Alma, solo decirles que esto vale la pena, que el poder encontrar ese lugar donde ponemos al sentimiento por delante de cualquier otra emoción o cualquier otro interés, vale la pena. Es algo que nos permite sentirnos cada día mejor, cada día más humanos, cada día más cercanos. Y bueno, para despedirme, prometí un poema que se titula Destino de Mujer. Y dice: fuiste cincel en la piedra y en el barro, nuevo molde. Tinta para la tela y en papel fuiste poema. Tesoro de mercaderes y joven Sabina en rapto. Te adoraron los cristianos, los conversos te admiraron. Ardiste en piras francesas y en harenes africanos. Caminaste 40 años, en tenebrosos mares bogaste. Calzaste corona y perlas. Y sin importar que la guerra tus hijos te arrebatase, con terquedades de nido, pobló tu cuerpo mil lares, con hombres de todas pieles, con sueños de inmensidades. Cumpliendo todos los roles que cada siglo te impuso, llegaste a luchar tu puesto con certera y lucidez. Hoy también eres la piedra, el barro, tinta y papel, pero ahora apagas fuegos en mares de insensatez donde muere la virtud. De noche lees los enigmas que resuelves cada día y al luto de la ignorancia le opones un cielo azul. Y sigues, niña y amiga, mujer, madre y amante, tuyo se hizo este aire para luchar soledades. ¿Acaso sabes ahora dónde lleva el camino? Nunca ha sido lo importante. Lo que vale es ese lienzo donde pintas huellas nuevas, avivando las promesas de encender los buenos fuegos que alumbren nuevos comienzos. Un abrazo enorme para vos y para toda tu gente, Cinda. Y bueno, este beso que nos une a la distancia. Gracias, Inés, por tu cariño, por tu sensibilidad, por tu sabiduría. Gracias, Inés, por tu poesía y por tu sonrisa. Escucharte recitar con esa voz tan dulce que tenés ha sido precioso. Gracias, con todo mi corazón. Bueno, me alegra mucho porque, a ver, yo no me creo mucho. ¿Viste esto de cuando decían de un poeta que era bastante feo, que se miraba al espejo y decía, no me creo? Bueno, a mí me pasa lo mismo con mi literatura y no sé, la siento como, bueno, como que hubo un Borges y no lo habrá otro, una cosa así. Así que te agradezco mucho. No sé qué fue lo que te llevó a pedirme esto, pero lo que haya sido es maravilloso porque el sentirte más cerquita es muy lindo, es muy lindo. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Te espero la semana próxima. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. When she loved me, through the summer and the fall, we had each other, that was all. Just she and I together, like it was meant to be. And when she was lonely, I was there to comfort her, and I knew that she loved me. So the years went by, stayed the same, but she began to drift away. was left alone. Still I waited for the day when she'd say I will always love you. Lonely and forgotten, never thought she'd look my way. And she smiled at me and held me just like she used to do, like she loved me when she loved me. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour we spent together lives within my heart. When she loved me,